banda, ¿qué onda? Esto es una intro con inteligencia artificial, oh sí, así es. No tenemos sintonía de momento, así que esto es lo que hay por el momento, oh sí. Disfruten del podcast porque es un piloto de algo que si os gusta habrá más, oh yeah, oh sí. Una mexicana y un vasco grabando un podcast. Oh my god, super original, porque a nadie se le ha ocurrido nunca grabar sus mierdas. No, no, no, a nadie. Esto es muy original, oh sí. Hola, bienvenidos a este piloto podcast que no tiene ni siquiera nombre. una producción de House Arts, donde Serentiu Llamas e Iván Cantero, a.k.a. DJ Neaz, pues van a charlar sobre algo. En esta ocasión, ¿no? Y el primer piloto en el momento que nos vamos a poner a grabar, posiblemente en el set más cutre de los podcasters. ¿Por qué? Porque estamos en pijama. Podcast 100% casero. Casero, sí, sí. Incluye una nevera de fondo. Y pijamas. Ah, ¿has quitado el calendario de...? Sí. Sí, bueno. A mí me gustaba un poco el calendario. Pues te estabas quejando del calendario. El calendario de huevos de Robledo o algo así, ¿no? Algunos huevos que compré en el súper estos días. Bueno, pues estamos aquí en primer lugar porque tenemos muchas ganas de hacer podcasting. Y lo segundo, pues porque mañana es el cumpleaños de un personaje. Tuvimos la súper original idea de hacer un podcast. Wow. Somos súper novedosos. 2020. Esto lo va a petar, amigos. Esto lo va a petar. Súper original. Va a ser posiblemente una idea rompedora, ¿eh? O sea, un podcast. Disruptivos. Podcast disruptivo. Pero bueno, una cosa que vamos a hacer bien es mostrar cierto respeto y veneración por un personaje que todavía sigue vivo, ¿no? Entonces, porque lo que sería la hostia sería... No lo digas. No lo digas. Cuando la guadaña ya no esté pasando por el suelo. Sino que ya haya rebanado. No, no. Estamos hablando de el señor Alejandro Jodorowsky. Así es. Que mañana cumple... Bueno, mañana... Bueno... 17. El 17 de febrero cumple 96 años. ¿96? 96 años. Tiene 95 horas. Uf, la guadaña. Es que está en cuenta regresiva. Es un tipazo, pero hasta él mismo lo menciona en todos sus podcasts que tiene, digo, en sus podcasts, en sus tweets y publicaciones. Que sabe que se le está acabando el tiempo y que tiene un montón y que quiere hacer muchas cosas, ¿no? Y digo, wow, está siendo una persona tan creativa toda la vida, debe ser bastante frustrante que se le está acabando el tiempo. Se le está poniendo la música rápida como en los videojuegos cuando se te acaba el tiempo, que tin, tin, tin, le ponen así como una música más épica. Ay, pobrecito. Pobrecito. O sea, no. Además, nos estará escuchando, así que joder, es que bueno. Claro. Tiene buen sentido del humor. Sí, yo quería hacer un tributo a Jodorowsky. Le dije, ay, pues es un buen regalo de cumpleaños. No creo que sea un buen regalo de cumpleaños para Jodorowsky un podcast hablando de él. O sea, pero es más como un homenaje, más bien, porque pues ha tenido una carrera como muy, muy multifacética. De la que poca gente habla en realidad, de la influencia. O sea, yo creo que hay poca gente que tiene conciencia de la gran influencia que ha tenido Jodorowsky en muchas cosas. En el cine, en textos, en terapias, porque ahora su nueva faceta va de eso, ¿no? En popularizar también el uso del tarot como una herramienta terapéutica. O sea, ha hecho muchísimas cosas. Bueno, y el señor nació... no sé, vas a introducir tú. Ah, no, bueno, yo iba a decir, ¿no? Que se le define como el artista total, ¿no? Cineasta, escritor, guionista de cómics... Poeta. Filósofo. titiritero, empezó siendo titiritero, de hecho fue mimo también, sí, de hecho sí, su sí. primera parte de su trabajo es con pantomima, de hecho pantomima, pantomima secas, se fue de gira por el mundo con Marcel Marceau, tuvo de mecenas a John Lennon, o sea, es que yo creo que pocos artistas pueden tener así como tanta trayectoria. Casó a Marilyn Manson. No. Ah, sí. Y, o sea, llevó a cabo la ceremonia con la que se casó Marilyn Manson con esta... ¿Cómo se llamaba esta señora bellísima? Dita Von Teese, creo que se llama. Uh-huh. Que era como un tipo, una vedette. O, uh-huh. bueno, no sé, a lo mejor estoy mencionando mal. Pero bueno, una chica hermosa. Uh-huh. Y bueno... El señor este nació... ¿Sabes en qué año nació Jodorowsky? En 1929. Tengo cierta información a mano en el móvil. Sí. Yo tengo aquí en mi compu, sí. pero bueno, yo sé que nació el 17 de febrero de 1929 en un pueblo que se llama Tocopilla, en Chile. Chile. Eso es. Y hizo toda su... O sea, la primera parte de su... En su infancia, pues él habla de que desde ahí ya tenía... pues relaciones con su... Bueno, no, o sea, tenía sus padres, obviamente, pero que tenía una relación bastante compleja con ellos, ¿no? Que su padre era como bastante seco, que no le daba el cariño que él... O sea, que él piensa que un padre le tiene que dar a un hijo, ¿no? O sea, que era como muy duro, era frío, nunca demostró afecto. Y que, pues, él creció con esta idea de... Que luego hasta cierto punto aplicó a su propio hijo multiplicado por 100, ¿no? Luego podemos hablar de eso. No creo que lo haya aplicado. Así que yo creo que sí trató de ser un mejor padre. Pero vaya, que si eso así creció él, obviamente, pues, hay una influencia, ¿no? De, la crianza, de eso. La crianza de un hijo es muy difícil cuando eres un chamán moderno. No, se hizo chamán a partir de precisamente que se dio cuenta que, pues, no... Estaba haciendo algo mal, o sea, ¿no? Que estaba, o sea, le estaba fallando a su propia familia. O sea, de hecho, por eso fue que hizo como ese cambio. Pero bueno, que Jodorowsky estuvo primero una parte de su vida, no sé exactamente hasta qué edad estuvo ahí, pero creo que probablemente hasta los 17, 18 años, una cosa así. El gato. Sí. Tenemos no, un gato. No habíamos contado con el factor gato a la hora de grabar un podcast. Eso que se oye es el güero aquí jugando. Sí. ¿Sí se oye? Yo creo que sí que se oye. Pero bueno, lo intentaremos corregir para futuros. Sí. Aunque bueno, corregir a este gato va a ser imposible, pero bueno. Por lo que íbamos, ¿no? Estábamos hablando del artista total, que es Jodorowsky. Y bueno, pues yo tengo por aquí unas cuantas cosas que te he compartido. Y bueno, pues es que podemos... Es que este tío ha hecho tantas cosas, ha hecho tanto, ¿no? O sea, que podemos ir nombrándolo... lo que más nos ha llamado la atención. A ver, vamos a quitarnos del tema de Dune, lo primero, ¿no? O si quieres, o prefieres hacer como un repaso un poco por... Sí, no sé. Yo prefiero así como un poco, o sea, de su trayectoria, ver por encimita y si quieres profundizamos en lo de Dune. Pero... Bueno, yo no profundizaría tampoco demasiado porque creo que está como también, muy manido, ¿no? Pero sí que hay cosas que son muy divertidas, ¿no? Que igual la gente no lo ha oído y no lo sabe y también está guay por comentar. Pero sí, venga, tú que tienes más conocimiento de Jodorowsky, danos ahí, ilústranos, por favor. No, sí, o sea, a grandes rasgos el Jodorowsky en algún momento se cansó de estar en Chile. Y de hecho en Chile ya tenía un poco de reconocimiento por parte de sus colegas. O sea, de hecho ahí empezó con toda la tendencia que surgió en los 70s de lo que era así como el happening y todo eso, que le decía teatro pánico. Uh-huh. En su momento, pero o sea, esto que ahorita está súper de moda de los performance y eso, bueno, este señor hace un chingo de tiempo ya lo estaba haciendo con su crew y tenían pabellones, ¿no? Que en los que hacían eventos, performance, representaban a personajes mitológicos, a personajes de las cartas del tarot, etc, así de no bueno, o sea, perdimos aquí al segundo podcaster. Pobre güero, se va a cansar, bueno, pero, de no hacer nada. Hay que pensar en la audiencia también, porque un cascabel por ahí, todo el rato, puede llegar a ser incómodo. Sí. Vamos a confiar en que ahora... Bueno, no, que ese señor empezó con los happenings y haciendo performance con su grupo de amigos. Y era escritor. De hecho, fue... muy buen colega de un poeta que también fue bastante longevo. De hecho, creo que falleció hace un par de años, Nicanor Parra, que Nicanor Parra pues también fue world famous y era uno de sus mejores amigos. Y yo creo que es con de los pocos con los que mantuvo realmente contactos y a lo largo de su vida. Nicanor Parra también se murió como a los 94 años y creo que, o 95 inclusive. Y todavía un año antes de morir, o sea, estaba publicando libros de poesía y cosas así. Entonces es algo en la genética de los chilenos, yo creo, porque... Sí, porque ahora Jodorowsky lo que se dedica sobre todo es a escribir, ¿no? Sí. Y después de esto de los happenings y eso, se fue, en un momento se fastidió y dijo, me voy, y se fue, dejó todo, abandonó a todos sus amigos. Él menciona mucho a mí que yo no podría hacer eso, la verdad, que tenía una agenda con todos sus colegas, así como teléfonos. En ese tiempo obviamente no había un móvil, ¿no?, donde tuvieras todos sus contactos. Su libreta la tiró al mar, o sea, que dijo, cortó con todo y se fue a París, donde residió bastante tiempo. Bueno, es su lugar. Y sigue viviendo en París, justo, sí. Y estuvo un tiempo en París, ahí se mete a los talleres de pantomima, que empieza a trabajar con Marcel Marceau y se va de tour con él por todo el mundo. Y eso es lo que lo lleva a México, ¿no? O sea, que a México se queda una temporada ahí él y hace varias películas entre México y Estados Unidos. Sí, ¿no? Que en el estreno que hace con Marcel, ¿no? Que creo que, no sé, quiero recordar una anécdota, ¿no? Tuvieron problemas técnicos, ¿no?, que no se pudo pasar y que se subió al escenario y empezó a hacer una improvisación hablando como en un idioma que no existía. Y entonces todo el mundo se queda ahí, pero ¿qué está pasando?, ¿no? ¿Sabes? Sí. Bueno, llegó el momento de las películas, ¿no?, también. Bueno, y los cómics, porque en ese tiempo también estaba... ¿Qué fue primero, el cómic o película? Yo creo que tiene su temporada de cómics previo a la... O está ahí como a la par una cosa con otra, porque... Ya con Moebius contacta, sí, porque el Incal es del 77, sí, puede ser. Es el Incal y luego los Metabarones. Sí, bueno, pues son... Los Borgia creo que también hizo una versión de una novela gráfica basada en esa familia. Y luego todo el proyecto masivo que quiso hacer de este tema del Dune, que hizo todas las gráficas, que Moebius ilustró todas las escenas, las escenografías, los personajes, el storyboard. Que justo ahí es donde entra en papel H.R. Giger, que Giger de ahí brincó a hacer todas el arte de Alien. Uh-huh, en su momento, pero fue a través de Jodorowsky que podía haber sido que logró llegar ahí, ¿no?, a ese público, de hecho. Bueno, pero previo a una vez pasado el tema del Incal, que bueno, yo lo recomiendo desde aquí, para mí es uno de mis cómics favoritos y creo que es una especie de obra maestra de science fiction, ¿no? Sí, de la ciencia ficción. Y que además tú agarras las páginas de Incal, hay algunas viñetas que te tienes que quedar así como mirándolas y observándolas ahí un montón de ratos porque tiene mucho contenido. Pero sobre todo ahí ya se empieza a reflejar una influencia increíble en George Lucas, en... Pues dice, se menciona artistas, sí, que gran parte de lo que usó George Lucas para desarrollar Star Wars, o sea, está bastante inspirado, por no decir copiado, de todo lo que desarrolló visualmente Jodorowsky con Moebius. Exacto. Y luego, aparte, lo copiaron, o sea, copiaron personajes, copiaron escenografías, mundos, o sea, y el que se hizo famoso precisamente fue George Lucas, y ¿no? Si ves los storyboards, es que es prácticamente uno a uno el arte de Star Wars, por ejemplo, en algunas cosas, ¿no? En algunas armaduras, en algunas... Los droides. Como de algún tipo de personajes, ¿no? Que usaban uniformes, cosas así. O sea, los imitaron tal cual y a él lo mandaron por un tubo. O sea, de hecho, lo ponen como un proyecto que fracasó, pero sin embargo, bueno, hay un documental también de todo esto del... ¿Se me fue? Ay, ¿cómo se llama? De Dune. De Dune. Y luego cuando salió la película... La que sí fue Dune, pues no era tan... O sea, era visualmente, a lo mejor en ese entonces era como wow, o sea, muy llamativa, sí, pero no era ni la mitad de lo que fantaseaba Jodorowsky. No. Pero bueno, previo a ese rodaje fallido, disparatado de Dune, que yo creo ya que... Ya tenía trayectoria, sí, haciendo cine. Primero va La Montaña Mágica, El Topo, Películas de auténtico culto. Tiene primero cortometrajes, uno que se llama La Corbata, que es un cortometraje así medio gore raro que está hasta blanco y negro. O sea, ese es, creo que es el primero que sí que sacó. Y después Fando y Liz, creo que es antes, que también es en blanco y negro, que esa peli también tiene unas escenas súper interesantes. Y esa, si no me equivoco, sí está grabada en México. No sé mucho si en creo realidad sí. De los rodajes, pero creo que Fando y Liz está grabada en México y bueno, y tiene unas escenas bien locas también, así como... Que, pues, no sé, o sea, ese señor tenía fijaciones así también como de como la vejación de los personajes, ¿no? Así como de alguna forma destruirlos y... Pues el viaje del héroe, a lo mejor, o sea, que casi todos sus personajes sí. Tienen como esa transición de estar en la mierda, ¿no? Y después superar varios obstáculos y luego trascender así con un personaje medio heroico, cosas así, ¿sí? El viaje del héroe, tal cual. Sí. Fando y Liz, La Montaña Sacra, que esa es producción estadounidense, creo. Y luego El Topo, que es la más famosa. Que esa estuvo financiada por este... No directamente John Lennon, pero John Lennon fue el que dio esa premisa al productor para que apoyara económicamente a Jodorowsky para que pudiera hacer la Montaña Sagrada. Okay. Digo, perdón, El Topo. Ajá. Y ahí es ¿no? todo este tema que he hecho un poco mención antes, ¿no? O sea, todos estos... maltratos que Jodorowsky hacía a su hijo, que también aparecía en la película, que ríete tú, en, sí, en la preparación de estos actores, ¿no? Que adelgazan, hay 50 kilos o... Bueno, ahí sale Adán Jodorowsky, engordan, ¿no? ¿Sabes? O sea, en El Topo es donde sale Adán Jodorowsky, creo que sí, cuando está niño. Sí, sí. Y él le había perdido a su mamá, o sea, literalmente. Y ahí en la primera escena le dice que tiene que enterrar a su madre y le hace que entierre una fotografía. Que así empieza la peli, creo. Sí. Que entierra una fotografía de su mamá. Y la deja ahí en el desierto, de hecho. Y también Alejandro luego reconoce que le hizo mucho daño a Dan porque era la única foto que tenía de su mamá. La única. Entonces, sí, tenía ideas muy radicales y luego ya se fue dando cuenta sobre, ahora sí que, prueba y error, ¿no? O sea, el entrenamiento, me río yo de Uma Thurman en Kill Bill, chaval. Y luego creo que más bien, El Topo fue la peli que vio John Lennon, por la cual lo quiso apoyar, no que haya financiado. Y creo que con eso financió más bien la Montaña Sagrada, porque estaban considerando también que saliera George, ¿cómo se llama el de los Beatles? George Harrison, ¿no? Sí. El batería. Él quería salir en la película de La Montaña Sacra como Jesucristo, que era el personaje principal, ¿no? Sí. Y en una escena se tenía que ver su culo y se veía... O sea, Jodorowsky específicamente quería que se viera cómo le limpiaban el culo al personaje. Y George Harrison dijo que él aceptaba todo menos esa escena de donde le está limpiando el culo. Y el Jodorowsky dijo, pues entonces no puedes hacer el personaje. Y lo rechazó. O sea... Harrison... George Harrison, ¿no? Ajá. Sí, aceptó... ¿Aceptó todo? Que era incluido retiro espiritual con LSD, que era como una de las normas que tenían por contrato para... Sí, consumir LSD y tener relaciones entre ellos. O sea, como muy bien, ¿eh? También, sí. Pues, oye, pues era la época hippie. O sea, buen ambiente, ¿no? Buen ambiente de trabajo. Porque, sí, o sea, menos parada, ¿no? Era completamente una liberación hippie. O sea, que era todos, como lo habitual, que todo mundo, todos contra follan, todos. Todos, ¿sí? Follando ahí en el camerino y Adán ahí en la intemperie, en pelotas, en la nieve. Pobrecito. Sí, sí, o sea, y bueno, pues esa película, La Montaña Sacra, que... A mí me gusta mucho esa peli, es que esa parte es súper visionaria, si la ves en ese todo, tiempo... Enanos vestidos de Cristo... Ajá. Mierdas doradas, elefantes en fuentes, así como que... Luego, la escena esa de las mierdas doradas es la idea de la alquimia, ¿no? Que ponía la mierda así como a calentarse y se convertía en oro, se supone. Sí. Entonces, bueno, sí, tiene mucha fantasía. Aparte, consideraba que con el cine, o sea, que su intención era que con el cine pudiera sanar a la gente, pero al final, pues, como que el resultado era una mezcla súper psicodélica, resultado obviamente del LSD, de también ya toda la ideología que trae él de, pues, de sanar, ¿no? Que también eso es como que él decía que, bueno, dice que el arte, si no es para sanar, no es arte, y ese concepto a mí me gusta bastante. Sí, sí, sí. Entonces está interesante. ¿Tú viste todas las películas de Jodorowsky o hay alguna que no hayas visto? Yo he visto El Topo y La Montaña Sagrada. ¿Fando y Liz no la has visto? Creo que no. ¿Y Santa Sangre? No, no la vi. Sangre es muy buena. No la vi. Para mí es que sí que me he leído muchas cosas de Jodorowsky, incluido el libro que tendremos que hablar luego, una psicomagia, que sí. es el primer libro que me lo he leído en un viaje. Tú sabes que no suelo leer mucho, ese libro me lo eché también, y subrayado y remarcado y anotando ideas. Porque además fue mágico. El libro de psicomagia también hace ese viaje, ¿no? Explicando un poco todo cómo ha ido él mutando, ¿no? De artista, el artista total, ¿no? De actor a sanador, ¿no? O de mimo, de payaso incluso, a sanador, ¿no? Sí. Yo creo que ahí, una vez que termina las películas, es cuando empieza ya con esta onda de el tarot, ¿no? Primero, que se vuelve un obseso del tarot. Sí, además... En París empieza a leer el tarot ahí a la gente, empieza a leer a muchos famosos, ¿no? También, y ahí yo creo que también hace su propia baraja, ¿no? Si no me equivoco. En la Montaña Sacra, la Montaña Sacra, de hecho, salen como algunos personajes que representan precisamente como los arquetipos del tarot. Pero su acercamiento al tarot fue a través de Leonora Carrington. Ok. Leonora Carrington, que también no cualquiera puede decir que, Leonora Carrington fue la que me habló la primera vez del tarot. Creo que le regaló el tarot de Rider, el Rider White. Y ella, Leonora Carrington es una pintora súper importante cuando se habla de surrealismo. También era de origen inglés, pero vivió la mayor parte de su tiempo en México. Uh-huh. Y de hecho creo que la conoció en México también. Entonces, Jodorowsky tiene ese acercamiento al tarot, lo empieza como a estudiar, se empieza a dar cuenta que el simbolismo, o sea, no es nada más como un juego de cartas y cosas así. Digo, también la lectura del tarot ha existido desde hace mucho. ¿No? O sea, ¿sí se escucha mi voz? Porque, sí, pero intento enfocar ahí mejor. La lectura de tarot ha existido siempre o desde hace mucho tiempo, porque es el tarot, creo que viene como de los años 1300, una cosa así. Pero el, en particular el de Marsella, pues la creación es como anónima, no se sabe exactamente quién hizo los diseños de las cartas. Y yo creo que cualquiera que vea las cartas puede notar que tienen... como cierto tipo de misterio las cartas, ¿no? O sea, así como que raras. O sea, como que las ves y es como raro. O sea, como que te da curiosidad lo que está pasando en la escena esa, ¿no? ¿Por qué está pasando? Todo eso. Y él se acerca al tarot y lo empieza ya a involucrar como en su día a día. Además, tuvo una ruptura fuerte porque estaba haciendo cine y todo esto y ya medio haciendo cosas de terapia y así. En México también conoce a una bruja que se llama Pachita, que era de estas brujas que... de esas gente que te abre y te saca órganos dañados. En el ¿no? libro de la psicomagia habla, la menciona a Pachita. Eso es. Y ya estaba como en esa búsqueda de cosas así terapéuticas y de sanación. Pero cuando muere su hijo, porque él tenía un hijo que le da una sobredosis, Teo, creo que se llama él. Uh-huh. Y esa caída, o sea, es como, ok, yo estoy hablando de sanación y de hacer cosas como de desarrollo personal, digamos, y se le suicida al hijo porque, bueno, una sobredosis creo que pues, es tal cual un suicidio. Y eso lo hundió bastante. De ahí surge ya la parte del Jodorowsky versión... tarotista sanador. Tarotista sanador de ese como duelo. Y además, una de las cosas que a mí personalmente, ¿no? O sea, yo el mundo del tarot, pues, a ver, siempre lo he leído a través de Jodorowsky y tal, no le presté demasiada atención un poco a esa parte, pero a raíz de conocerte a ti y explicarme cómo es la versión del tarot de Jodorowsky, pues me llama la atención, porque no es adivinatorio, es una interpretación. Y eso se me hace muy interesante, porque siempre que hay una lectura de cartas de tarot de este estilo, se genera un debate y se genera algo que te hace pensar. Y eso, pues la verdad que mola. Está bastante chulo. Y luego, pues, no sé, es que a raíz del tarot yo creo que ya he dado el giro a empezar a hacer todo este tipo de actos sanadores, ¿no? O sea, que yo no sé en qué momento este hombre dice, venga, entierra una mierda y ponle una carta no sé dónde tal y te curas. La ¿no? psicomagia. O sea, eso es. O sea, ¿en qué momento pasa esto? Yo Mira, a mí me pasó lo mismo cuando del libro ese de psicomagia. Yo nada más conocía la faceta de Jodorowsky de cineasta, ¿no? O sea, de que él era el... Pues sí, ¿no? Las clases, las películas de Jodorowsky. Ya las había visto todas y ya tenía también, o sea, mi pack en DVDs, ¿no? De todas las películas de Jodorowsky. Pero un día sí también me topé con el libro. Me sorprendió porque para empezar, pues no, ni siquiera sabía que el señor este... O sea, tenía... O sea, sí, o sea, libros, ¿no? O sea, sabía que tenía cuentos y de hecho había leído ya cuentos de él. La de Albina y los hombres perro. Ese lo he leído y me gusta mucho esa historia también. Y cuando encontré Psicomagia, que ahí te narra un poco de dónde surge la... Pues que es que no sería como una disciplina, una práctica sanadora, no sé cómo le pueda llamar a la psicomagia. Ahorita ya todo el mundo le pone otros nombres y así, pero él fue el que la inventó. Sí. Y fue porque él decía que el cerebro entiende por símbolos, ¿no? O sea, que es como lo que vemos en los sueños, imágenes, ¿no? Conceptos que están todo el tiempo presentes en la humanidad sin o sea, símbolos que se pueden reconocer por cualquier persona. O sea, eso es lo que hace importante un símbolo, ¿no? Que sea del idioma que sea, de la cultura que seas, no sé, un triángulo es un triángulo. O sea, se entiende perfectamente, sí. Ajá. Y decía, bueno, entendemos con símbolos, ¿no? Y toda la parte toda de la mística o de la alquimia y todo eso son símbolos también. Entonces él hizo ese vínculo, como dijo, okay, si vinculamos una acción con un símbolo enfocado a un problema que tiene esa persona, ¿no? O sea, como identifica el problema a través del tarot, precisamente, ¿no? O sea, porque el tarot lo ve como una herramienta de autoproyección, que a mí también se me hace interesante eso. O sea, elimina completamente la parte de la adivinación y de ver el futuro. Y es una autoproyección en ese momento que le permite indagar un poco más en el problema que tiene la persona. Y a raíz de ahí, recomendarle una acción que tiene un impacto simbólico en su cabeza. Hace la acción, casi siempre los elementos que están presentes, pues el padre, la madre, la pareja, las cosas que se repiten. Así que va mucho también de los... Pues de las figuras que nos influyen a todos en la vida. Siempre tiene mucha cosa con los padres, ¿no? Siempre es como... Pues que ¿quién no? Ya, bueno, sí. O sea, estamos 100% influenciados. Hasta la persona que diga que no tiene ninguna influencia de su padre, probablemente se rasque igual que él, ¿no? O sea, yo qué sé. O sea... A no ser que fuese a por tabaco. Y que nunca... Pero aún así, como quiera. Aún así, sí. Porque es una ausencia. En la ausencia está la presencia. Sí, la ausencia del padre es una figura importante en el tarot. De hecho, está representado con el ermitaño. O sea, entonces, sí, el señor este empieza a decir, bueno, si hago un simbolismo que me ayude como a sanar esa idea que tienes en el pasado, porque también es verdad que si tú sufres una... tienes un momento de dolor, ¿no? O sea, un momento de trauma, digamos. Ese momento ya pasó, ¿no? Ya no existe, ya no te está haciendo nada en realidad. Sin embargo, te sigue afectando de alguna forma. Ahí, estás atado. Ajá. Entonces él dice, eso ya pasó. Pero entonces, ¿cómo le das ese mensaje al cerebro para que se quite como esa espinita, ¿no? Que está impactando en tu presente actualmente. Entonces, tiene resoluciones súper locas como eso que dices, ¿no? De que tu madre te habló mal, no sé qué. Ah, bueno, pues vas a ir a su tumba y te vas a orinar en la tumba de tu madre o le vas a embarrar de mierda toda la tumba y le gritas todo lo que le tengas que gritar. Y después, porque también todo acto destructivo tiene que terminar con un acto positivo. Él también dice, no es nada más destruir cosas, es luego suplirlo por una situación que es como poética, ¿no? O bonita, sanadora. Entonces limpias, llenas la tumba de tu madre de mierda y luego la limpias y la perfumas y ese es el acto, o sea, ese completo sería ese. Es un ejemplo, ¿no? Pero a mí hubo uno que me impresionó mucho que de alguna forma dije así como... A un adicto de heroína. Ese decía, ¿cómo un adicto de heroína puede dejar de ser adicto a la heroína? Que es una de las adicciones más horribles. Y lo que le recomendó es que cada que tuviera ganas de inyectarse, matara a un ave. Que consiguiera pajaritos, o sea, como pollitos así. Y que cada que quisiera inyectarse, lo matara con su mano. Digo, es una forma como de decirle a la cabeza que cada que te inyectas te estás... Y se me hizo tan fuerte el mensaje. Dije, qué salvaje, pero también se me hace como... Yo entendí cuál era el propósito de esa acción. Me acaba de recordar esto. maltrato animal, bueno, ¿sabes? Sí, dos anécdotas, también, ¿no? O sea, sí, tiene varios. Primero, que la película que hemos estado hablando, no, es que ahora no recuerdo si era el topo. El topo. El topo. El de los conejos. Vamos, el topo, ríete tú de holocausto caníbal, ¿eh? Pero sí, el topo, los conejos se ejecutan. Bueno, luego habrán hecho un buen estofado también, ¿no? O sea, bueno, así como que no creo que los haya matado y nada más los haya y en ese ahí. En ese proceso de volverse psicomago, ¿no? Él mata una vaca. Mata una vaca, sí, pero con amor. Entonces, como es con amor, pues... ¿Sabes? En plan, ¿no? Como coach, sí. Coacher, ¿no? Así sí. El que le dio terapia antes de... Le dijo que la quería mucho mientras le estaba apuñalando precisamente, yo qué sé. Sí, no, sí, Jodorowsky sí tiene... O sea, Jodorowsky no es ninguna persona perfecta, ¿no? O sea, pero bueno, hay cosas muy locas, ¿no? O sea, es un poco Jeffrey Dahmer, ¿no? El matar animales así también hay un poco... Que luego... Pues no los mataba él directamente, ¿eh? O sea, eso de los conejos, o sea, fue como ya, parte del set. No es que él se pusiera a matar 300 conejos o no sé cuántos conejos eran, pero sí hay varias historias de animales que le han pasado muy mal. Y bueno, ya ha tenido también controversias porque estuvieron a punto de hacer un homenaje muy grande a él en Estados Unidos. No sé en qué museo, creo que el Guggenheim le iba a hacer un homenaje a Jodorowsky por su trayectoria artística. Y era justo en el movimiento este de Me Too. Y también salieron mujeres diciendo que había sido, o sea, que Jodorowsky había sido como agresivo con ellas o que habían, o sea, que le habían tratado de abusar sexualmente, que no es cierto porque él siempre fue como abierto en ese sentido, o sea, que si quería tener relaciones sexuales con alguien, decía que quería tener relaciones sexuales, no era violación. En esa sacaron recortes de periódico, ¿no? Diciendo... Él dijo que había abusado, o sea, como que mencionó algo de que había abusado. Es que le estaban como acusando en redes de... Y además eso fue en Twitter, porque él es muy activo en Twitter también. Sí, ¿no? es un twister. Sí, es un twister. Pero el tío le empezaron a poner como recortes en plan de fiesta con drogas, no sé qué. Y su reacción fue retuitearlo. El tweet es en el que se veían recortes de la época. Ajá. Y ponía, la verdad que nos lo pasamos bien. Claro, es que el tipo siempre dice, o sea, cuando el momento que tomaba y se locaba, dice, pues sí, y aquí metí el SD y aquí nos... O sea, el tipo nunca... Se lo ha pasado bien. Nunca ha negado nada de eso, ¿no? Y de hecho ha consumido también setas, ¿no? También se fue a Oaxaca a consumir setas, con la bruja también que había ahí en su momento, que hasta los Beatles fueron también con ella. Y 96 años, ¿eh? Ajá. Un poco la ha ido mal, ¿eh? No, o sea, yo firmo. También conoció al señor el de las enseñanzas de Don Juan. Ajá. Se me fue su nombre, mira, pero aquí tenemos todo. Castañeda. Castañeda. Ajá. Castañeda es muy famoso en México. Porque tiene esos libros también así como de magia, ¿no? Y de chamanismo. Y Jodorowsky lo quiso conocer en persona, que a la mera hora no sé qué pasó, que también tuvieron un encuentro así como medio raro. No sé si él le dio diarrea a Castañeda, una cosa así, y no lo pudo conocer. Pero él, o sea, fue como que su primer acercamiento también como a drogas, a los viajes iniciáticos, ¿no? Que también ha tenido un viaje iniciático con LSD, un viaje iniciático con setas, un viaje iniciático con otras plantas. Pero bueno, una vez. Eso es un chamán, ¿no? En realidad también. O sea, sí. ¿No? Está probando de una manera no recreativa las drogas, ¿no? Sino como experimentación y como... ¿no? Bueno, ay, mis respetos para Jodorowsky. Sí, está... Pues parte de su ideología viene de ahí también, ¿no? De cómo la... O sea, como la plasticidad de la mente. Porque al final, si tú consumes una sustancia... sí, pues está el efecto de la sustancia que te está intoxicando. Pero por otro lado, tienes una plasticidad creativa en ese momento que no se logra con... O sea, no se logra si no consumes LSD. Así de fácil. Bueno, hay gente que dice que se puede lograr meditando, pero bueno, yo no voy a estar 10 años meditando. Mejor haces el trippy y ya está. O sea, sí, no. Y luego, aparte, él, en ese proceso de toda su vida, ¿no? Hizo meditaciones muy extremas. También. En el libro de psicomagia se relatan varias escenas en las que él está ahí agachado, ¿no? Con un monje budista que le daba con un palo si se movía. Sí. No sé, sí, o sea, no. El señor ese que era su maestro y que también lo... Se llama Takata, algo así, sí. Como Enyo Takata. Takata. Me acuerdo que era Takata, pero no me acuerdo ahorita su nombre. Y creo que él también lo conoció en México. Takata. Sí, que lo traía puro palo, ¿no? Y que le ponía los poemas estos que eran como para que pensara, sí, el sonido de una mano. ¿Cómo se aplaude con una mano? ¿Cómo se aplaude con una mano? Así. El que haga así. No, es que está muy divertido Jodorowsky. Yo creo que es un tema que me gusta mucho. Yo me considero jodorowskiana. O sea, si tengo que elegir así como una filosofía de vida, o sea, Jodorowsky ha sido un máster para mí, así muy, muy cabrón. A mí me gusta, me crea muy súper. Estoy lejos de esa súper fanatismo que tiene. Me parece un personaje súper interesante. Como lo suficiente como para que estemos grabando incluso sobre él, ¿no? O sea, es que decir, sí, o sea, es pues en plan, es que... ¿de qué hacemos un podcast? ¿De qué podemos hablar? Pues vamos a probar a hablar de Jodorowsky, ¿no? Y digo, pues bien, pues para adelante. También como por hacer un piloto así de... Pues está guay. De que es un tema que... O sea, bueno, es un personaje que tiene mucho tema, ¿no? Del que se puede hablar. ¿Qué otras cosas? Pues, cositas. Sí, porque realmente después de... Ya un poco en esa parte de psicomagia... ya no se mueve de ahí. Da conferencias, da consejos a la gente, lee las cartas del tarot, pero a nivel creativo pues ya no vuelve al cine. Sí, sacó dos películas. ¿Ah, sí? Uy, joder, está muy puesta, ¿eh? Sí, está más puesta que yo. Sí, sí, sí, sacó la película de La danza de la realidad, que también es un libro, que también está muy guapo. Sí. Bueno, y sacó la película. La danza de la realidad es como... autobiográfico. Uh-huh. Y en La danza de la realidad sale Adán como él de joven, sale su otro hijo Brontis como su padre. ¿Que se murió Brontis de sobredosis? El que se murió se llama Teo. Teo, ah, vale. Brontis sigue vivo. No, el que se acaba de morir Brontis le intentó casar con una desconocida. Ay, puede ser, es que sí está muy loquito Jodorowsky también, sí, es verdad. Pero el que acaba de fallecer es Cristóbal Jodorowsky. Okay. Falleció hace un par de años y estaba joven, o sea, tenía 55 años, algo así, y le tronó el corazón. Sobrevivir a dos hijos tiene que ser jodido también. Sí, sí. Y sí le ha pesado bastante, porque aparte Cristóbal era como el heredero de toda la parte esta de la psicomagia y... Cristóbal Jodorowsky daba unos retiros así también medio locochones allá en México de que cuestan 25,000 pesos para cambiarte la vida. ¿Eh? a las 5 de la mañana hacer burpees. Sí. Que yo cuando me acuerdo que estaba en México lo consideré y dije, no, tengo 25,000 pesos para ir 2 semanas ahí a la Riviera Maya, no sé qué, que hace un retiro con Cristóbal. Tiene una escuela que se llama la Escuela de la Metagenealogía. Ah, y bueno, sacó la película de La danza de la realidad y hace poco sacó la de La poesía sin fin, que también son un poquito más Poesía sin fin y... Bueno, ¿hace poco? Sacó también la peli de la técnica de la psicomagia, que de hecho hace ejemplos de la terapia y es un film cinematográfico, pero son ejemplos de cómo aplicar la psicomagia. Y fun fact. ¿Qué? Sale en Twin Peaks. ¿No sabes que en 2017 hicieron... un remake de... No un remake, no. Como una continuación de Twin Peaks. Sale Jodorowsky ahí. Hace un cameo. ¿En dónde? Hay una escena... Es que es muy loco porque David Lynch es súper fan de Jodorowsky, evidentemente. O sea, hay mucho de Jodorowsky en la obra de Lynch. Y le dijo, tú vas a salir en esta escena. Es que escucho a toda la gente que me estamos mencionando, o sea, Lynch. O sea, ya, sí. O sea, Lynch, es una Lennon, pasada, sí. George Lucas, ¿no? Sí, sí. Sí, Leonora Carrington, George Lucas. O sea, Marilyn Manson, H.R. Giger, o sea, todos están relacionados e influenciados por Jodorowsky. Pues Lynch le dijo, vale, vas a salir en esta escena, haz lo que te dé la gana. Entonces, lo que hace, entra en escena, está como en una tienda, entra, se queda mirando la cámara, no dice nada y se pira. ¡Qué bonito! Es que es un mago. Ahí con su cara de Jodorowsky, así con la boca así medio abierta, así que no sé si está sonriendo o se está cagando. Sí, eso no lo he visto, eso lo tengo que ver. Ah, pues en YouTube seguro que está por ahí el clip, ahí y lo vemos luego. Y no sé, se me ha ido la onda ahora también de lo que te quería decir a raíz de esto, porque... Dalí también, Dalí también lo quiso invitar. Ah, sí, bueno... Dune. Dune. No, o sea, ajá, sí. Porque Dune fue una locura. Quería que Dalí fuera el personaje, el emperador maligno, sí. Villano. Así quería que fuera Dalí. Y Dalí le pidió ser el actor mejor pagado de la historia. A 100.000 pavos el minuto. Sí, o sea... minuto. Me imagino ahí el tío diciendo, no, pues vamos a ver, como que, con que salga minuto y medio. El único mamarracho que podría pedir un, o sea, 100.000 sí, sí, sería sí, Salvador Dalí. Pero tú imagínate... Hay una anécdota que, ah, bueno, que de hecho la comentó, porque lo entrevistó también Andreu Buenafuente, entrevistó sí. al señor Jodorowsky, y también que le dice cuando se da Dalí le dijo alguna cosa rara, ¿no? Y que le decía que cuando cada vez que iba a la playa se le perdía un reloj, y que había perdido muchos relojes, ¿no? Y que dijo, ¿qué le contesté? Que dijo, yo no he perdido relojes, pero he encontrado muchísimos, o una cosa así, ¿no? Ah, no, al revés, era al revés. Sí, que él sí. Dijo que había encontrado, él ha perdido muchísimo, relojes, sí. Eso es. Dalí, vamos, madre mía. Tú imagínate esas negociaciones con Dalí para entrar en Dune. Pues para que esa fuera la introducción, un acertijo de encontrar relojes. Que no sé, que también hay el señor Dalí que tenía mucha afición a los relojes por algún motivo, ¿no? Pues el tiempo, ¿no? Que es un símbolo también bastante potente. Mm. Pero sí, el señor sigue bastante activo. O sea, hace poco estuvo presente en unos festivales también. Presentó esa peli de la psicomagia. Ya no hace lecturas de tarot, pero estuvo, o sea, yo puedo decir que 40 años haciendo las lecturas de tarot. Y a ti te hizo una, ¿no? A mí me hizo una. Wow. Tuve el gusto de... O sea, fue virtual, obviamente, sí, pero, sí. Pero bueno, o sea, que ahí, por ahí está guardada. Fue porque fui sponsor de un par de películas que te invitaba como para que aportaras una cantidad de dinero para poder hacer la película. Y fue cuando hizo esta de La Danza de la Realidad. Uh-huh. Entonces puse un poco de dinero, que luego nos reembolsó, de hecho. O sea, pero... Porque dijo, no, o sea, que ese dinero le había servido para tener la confianza de hacer la película. Hacerlo, ¿no? Pero ya que pudo conseguir financiamiento y todo eso, a todos nos regresó el dinero del... Un acto psicomágico en tu cuenta corriente. Sí, sí, sí. Bueno, perdiendo un poco del exchange, ¿no? De la transferencia. Sí. Pero bueno, o sea, que recuperé ese dinero y gané una lectura de tarot... que se tardó años en enviármela, claro. Pero en su momento fue como, aquí está tu lectura de tarot, y yo... ¡Oh! No me ha engañado, Jodorowsky. No, ya la tengo, así. Sí, sí. Bueno, y ya en su etapa ya más longeva, ¿no? A partir de los 90. Conferencias siempre. Poeta, conferencias. Mucha poesía, mucho Twitter también, ¿eh? Ya hemos dicho que es muy activo. Sus fotitos que sube cada rato en Instagram con su mujer, haciendo al payaso también todo el tiempo en las calles de París, como haciendo pantomimas y cosas así también. Nuestra. Y pues con su mujer, que está previamente enamorada. Y bien elegante, ¿no? Es un gentleman. Sí, ¿eh? Nuestra amiga Laura, que está súper enamorada. Que dice que tenemos que haber invitado a Laura para que estuviera en este... Tenemos que pasar la primera que le vamos a pasar el piloto, ¿no? Vale, y la invitamos, le hacemos la parte 2, pero con Laura. Y unas tiradas de tarot ahí un poco. No estaría mal, ¿eh? No, no, no, van saliendo ideas. Vamos a hacer una tiradita de tarot. Y el que se puede poner intenso esto, ¿eh? Sí, el que quiera le invitamos a la gente que lo vea y el que ande ahí muy prendido le patrocinamos su lecturita de tarot también. Está muy interesante. Pero que nos pague. Y no devolvemos la pata. Eso así no funciona. No, tiene que ser gratis la lectura de tarot. Bueno, pues hemos hecho un buen repaso, ¿no? De Jodorowsky. Un poco movido, así, ¿no? Sí, un poco variado, así, pero bueno. Que ¿cuánto tiempo de preparación han tenido este podcast? Cero. Cero tiempo de preparación. Cero. Cero. Nos ayudó cero, un poco ChatGPT también. 0,5 lo que ChatGPT nos ha sacado ahí cuatro cosas y hemos hecho como unos remember y a funcionar. Sí, sí, pues eso era un homenaje a este señor que. Que aparte también es un artista plástico, también pinta y... Hombre, ya. O sea, el señor a la fecha sigue pintando con su mujer y está haciendo exposiciones que se llaman Pascal Jodo o una cosa así, que fusionan los nombres y están haciendo obras plásticas que él hace la idea y ella las colorea, una cosa así. Les pone un poema y ya tienen varias exposiciones así juntos también. Entonces, o sea, el señor ha hecho de todo. Es que es una máquina. Si yo te digo... Ahora, mañana, que cumple 96 años este hombre, dice, que os lo habéis creído, que todo esto era, que soy un charlatán de puta madre. Pues bueno, no creo, pero, nah. Pero bueno, si así fuera, pues sería una buena broma, entonces sí. Sí, yo le recomiendo mucho que vean sus videos, sus actos psicomágicos, sus conferencias, todo. La verdad que podríamos dejar en el enlace, o sea, si subimos esto, dejar un pequeño enlace, unos pequeños enlaces o lo que sea y para que la gente vea. Sí, de cositas. Pues la entrevista como una fuente está bien, ¿no? Sí, o sea, puede ser. Hay varias entrevistas interesantes. Por ejemplo, el público que nos oiga de aquí de España, pues tiene una buena referencia, ¿no? Ya de Buenafuente ahí jovencito entrevistando a Jodorowsky. Pero sí, hemos hecho un buen repaso. Yo creo que está claro que es un tipo al que le tenemos cariño. Que es bueno seguirlo, o sea, o conocer un poco de su trabajo y o inclusive darle una oportunidad a la psicomagia, que yo creo que sí son, que yo creo que sí funciona. O sea, yo creo que sí funciona la psicomagia. O sea, y está documentado cómo la gente ha tenido buenos resultados con eso. Y de hecho ya son cosas que, o sea, no sé, el uso del tarot de forma terapéutica ya se está aplicando realmente en la psicología como tal. O sea, uh-huh. Y esto de hacer actos teatrales que te ayuden también se aplica en la psicología simbólicos. Actualmente. O sea, entonces, este señor ha hecho mucha investigación previa que lo ponen de loco, pero bueno, pues está un poco loquito, pero también es una persona bastante sabia. Bueno, pues ¿qué? ¿Lo dejamos por aquí? Decimos nuestras redes sociales, que esto es muy de podcaster. Ah, sí. ¿Y somos podcaster? Ese es el primer piloto. Yo no podría decir podríamos que soy podcaster. Podríamos preguntarle. Pero, ¿no? solo hay que hacer uno más que el que no lo ha hecho. Sí, oficialmente sí. Podcaster. Eso es. Entonces, le podríamos decir a Jodorowsky que si algún día oye esto, nos deje en comentarios un acto psicomágico. Sí. Enterrad vuestra mierda y zurrirla con un látigo. Golpear algo, ¿no? O sea, golpear una sandía con una foto de la cara de alguien de mi algo. Madre, ¿no? Sí, una foto de yo qué sé, de John Lennon. Sí, tenía unos actos súper locos. De hecho, de hacer cenizas y introducirlos dentro de la vagina. O sea, bueno. Cosas así locochonas. Sí. Locochonas. Pues nada, pues un placer. Pero di tus redes sociales para que. Ah, sí, yo soy Sharon Tew y estoy como Sharon Tew Morningstar. Mi cuenta es privada y se joden en ese sentido, no la voy a hacer pública, pero cualquier persona que quiera agregarme, bienvenido. Y mi nombre es Iván Cantero, aunque me conocen en redes sociales por DJNeaz945, tanto en X, ¿no? Que ahora se dice X. Me gusta mucho X, antiguo Twitter, e Instagram. Sí. Yo estoy como Sharon Tew en todos lados porque... Sí, porque no hay nadie que se llame igual. Porque soy la única, así que Sharon Tew the first. Es Xerenthiu. Vale. Así, perdiendo más tiempo de mi vida. Muy bien, pues damos por esto por finalizado. Nuestra primera experiencia podcastera ha durado 46 minutos. Bueno, bien. Excelente, ¿no? Sí. Suficiente para que nos hayan escuchado de camino a algún lado. Pues volveremos con más. Yo me lo paso muy bien. Sí, se me pasó muy rápido. Hala, pues sin más. Nos vemos. Chao, chao.